Memoria de cine argentino. Y ahora vamos a recordar tres películas de nuestra etapa naciente de nuestro cine nacional incipiente desde 1897 hasta 1910. Y vamos a recordar La Bandera Argentina, El Sartorio y Camila O'Gorman. La Bandera Argentina fue considerada durante mucho tiempo la primera película producida en un naciente cine argentino, fotografiada y dirigida por el pionero francés Eugenio Py, en 1897, en la que filmó La Bandera Argentina con los primeros 17 metros de película importada a fines de 1896 por la casa Lepage, cuyo dueño era un barón belga, Enrique Lepage, donde trabajaban Eugenio Py y Max Glusman. Fue filmada en Buenos Aires en blanco y negro y muda, y fueron 17 metros de película con gran significativo patriótico que mostraba flamear la bandera argentina sobre Plaza de Mayo con una duración de 3 minutos. Se desconoce si ha habido participación de actores o gente en torno porque la película está considerada perdida. Se proyectó en el mes de julio de 1897. Por esa época, hubo otras proyecciones realizadas por el alemán Federico Fichtner, también de tipo documental, tituladas Vistas de Palermo, Plaza de Mayo y Avenida de Mayo, películas también consideradas perdidas. El Sartorio es un corto del año 1907 del que se desconoce quién fue el realizador, como quiénes son los que participaron interpretando los personajes que amenizan la historia. Seis jóvenes mujeres desnudas están realizando un camping a la vera de un río donde comen, luego corretean y juegan toqueteándose entre ellas. En lo mejor de la diversión aparece un fauno, que es un hombre disfrazado con peluca, cuernos, grandes bigotes y barba, que las observa jugar a la ronda y se les aproxima. Las mujeres al verlo se espantan y el fauno las persigue hasta que una de ellas tropieza siendo alcanzada por el extraño individuo, que se la lleva alzada y medio desmayada a otro sitio del bosque donde mantendrá sexo con ella, de variadas formas y en aparente consentimiento de la dama. Se muestran escenas muy explícitas y al final del acto sexual la pareja termina recostada y adormecida en el pasto. Las otras cinco mujeres que habían huido despavoridas regresan, siempre desnudas, buscando a la restante y extraviada amiga, y es así cuando encuentran juntos a la pareja dormitando en el suelo y armadas con rama de los árboles golpean y espantan al fauno y rescatan, por decir así, a la amiga que ha tenido una satisfactoria relación sexual con el fauno. Este corto fue filmado por lógica en blanco y negro y mudo y tiene una duración de 4 minutos 32 segundos. También se le conoció como El Satario y está considerado como la primer película pornográfica argentina y muy posible del mundo en mostrar sexo y genitales en primeros planos. Mientras la mayoría de las películas de estos primeros 10 años de la cinematografía argentina se consideran perdidas, esta sí está bien conservada y la pueden ver por internet. Camila O'Gorman. Camila O'Gorman es un cortometraje mudo en blanco y negro del año 1909, dirigido por Mario Galio italiano nacido en Barletta y naturalizado ciudadano argentino, que fue uno de los primeros directores del naciente cine argentino, del tipo argumental y de carácter histórico, y uno de los más importantes directores argentinos activos a principios del siglo XX. Camila O'Gorman tuvo una duración de 12 minutos, que reconstruye la historia de esta dama argentina, Camila O'Gorman, y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, que convertidos en amantes, vivieron su profundo amor en secreto, hasta que fue descubierto y huyeron de Buenos Aires a la provincia de Corrientes. Ambos fueron enjuiciados por el aberrante hecho y condenados a ser fusilados el 18 de agosto de 1848 por haberse considerado su relación como un amor prohibido. Las circunstancias de su muerte mediante esta ejecución causaron un escándalo internacional que provocó la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas. En el momento de su muerte, Camila, que acababa de cumplir 20 años, llevaba 8 meses de embarazo. Y a pesar de ello fue ejecutada sin contemplaciones y fue interpretada por la actriz Blanca Podestá. Esta película se estrenó en los cines argentinos en el año 1909, recibiendo críticas muy positivas y por la buena realización y ambientación de este histórico suceso que enlutó nuestro pasado. Cabe destacar que en el año 1984, esta historia fue llevada nuevamente al cine por la directora María Luisa Bemberg, que escribió un libro cinematográfico y dirigió esta nueva versión bajo el título de Camila, con Susupe Coraro como Camila O'Gorman y Manol Arias como Ladislao Gutiérrez y Héctor Alterio interpretando al padre de Camila, y que resultó nominada al Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor película extranjera o de habla no inglesa. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, con tres películas de nuestra etapa muda y del naciente cine argentino: La Bandera Argentina, El Sartorio y Camila O'Gorman.